Bueno, ya sabemos que el fútbol prácticamente lo eclipsa casi todo, por lo menos en televisión es el rey, pero también aparecen otros deportes. Si ustedes se fijan y hacen un poco de zapping y recorren los canales donde hay deporte, verán que hay otros que también, bueno, pues salen, ¿no? Y algunos, pues parece que comienzan a aparecer, pues más. Hablamos del rugby, que tienen previsto precisamente dentro de muy poquito, este fin de semana, pues una fiesta que será en Basarte y que yo creo que el motivo es precisamente darle un poquito más de nivel a este deporte o por lo menos que vuelva a resurgir en la comarca. Enrique Arberas, ¿qué tal? Hola, Egunon. Egunón. Bueno, porque el rugby que ya en su momento hubo un club en Amurrio hacía unos cuantos años, ¿no? Sí, en el año 91 y 92 se creó un grupo de aficionados con gente mayoritariamente de Orduña, Llodio y Amurrio, aunque también participó alguno de Urkabustaiz. Y bueno, ahí estuvimos peleando, pero con muy pocos medios y saliendo de la nada. Y por una serie de motivos, pues al de 2 años, pues aquel proyecto se finiquitó, ¿no? Y ahora, pues pasado el tiempo, ya con mucho más mayores y con canas, pues hemos decidido pues que podríamos hacer algo por promocionar este deporte a nivel escolar, a nivel de chicos y chicas de la comarca de Alto Nervión. Sí, que tenéis como objetivo el que crear una escuela, ¿no? Una escuela de rugby que funcione a nivel comarcal. Sí, esa es un poco la idea, ¿eh? Para la campaña que viene, 2011-2012, crear una posible escuela, a ver un poco viendo lo que sale en esta fiesta que vamos a hacer el domingo, que englobe o que pueda acoger niños y niñas pues de toda la comarca Alto Nervión, los municipios de Orduña, Llodio, Amurrio, Orozco, Oquendo, Arceniega y Ayala. Eso es un poco, incluso pues Miravalles podría ser, ¿no? Pero bueno, Es, esta zona de la comarca de Alto sí, Nervión. es curioso que bueno, ahí al otro lado de la Muga, cómo funciona, cómo funciona el rugby, es uno de los deportes, pues no sé si bueno, el rey seguirá siendo fútbol, me imagino, pero desde luego es de los más seguidos, ¿no? La Sí, zona de sin duda. Iparralde. Sí, la zona de Iparralde, yo diría que es el deporte rey. De hecho, por ejemplo, estos últimos años el Biarritz, por poner un ejemplo, suele venir a jugar a Donosti algunos de los partidos de Liga y también digamos, de la Copa de Europa de rugby, y el campo de Donosti se llena de aficionados franceses. O sea, es una masa social la que mueve el rugby, increíble, con un colorido espectacular y con un ambiente único que yo creo que es muy especial y muy diferente incluso al fútbol. Sí. Aquí en Euskadi, bueno, Guipúzcoa, Vizcaya también algo en algunos puntos, pero poco más, ¿no? Sí, en el caso de Euskadi hay tradición en algunos pueblos de Guipúzcoa, luego en Vizcaya, sobre todo el Guernica, que incluso, bueno, pues ha estado en División de Honor, jugó hasta una final de Copa, y ahora están también con un repunte importante. Y Durango, por ejemplo, Plencia, Munguía, tienen equipos con escuelas, que están sacando ahora y que, bueno, pues que están funcionando muy bien. Y por último, pues tenemos en Álava el Gaztedi, que está con sede en Vitoria, y que aglutina pues la población sobre todo de Vitoria, y por eso también en colaboración con ellos pues queríamos promocionar este deporte pues en otras comarcas, empezando por aquí en el Alto Nervión, y quizás ellos también tienen pensado pues tocar la zona de Salvatierra. Bueno, pues una fiesta de este fin de semana, primera fiesta del rugby del Alto Nervión, que comenzará ¿a qué hora? Será por la tarde Sí. del domingo. Sí, el domingo a la tarde, el día 12 de junio, en el campo del Basarte, y comenzará a las 4 horas con una sesión libre de entrenamientos mediante juegos adaptados al rugby, con niños y niñas que pues de todo el Alto Nervión, el que quiera participar, con los jugadores del Gaztedi Eskola. Después a las 5 habrá un partido de exhibición entre los equipos de categorías inferiores del Gaztedi, Rugby Taldea, y por último, pues a las 6, como suele ser habitual en el rugby, pues celebraremos el tercer tiempo, que va a consistir en una merienda popular, en una morcillada gratuita, pues para todos aquellos que se acudan a la cita. Bueno, pues está bien. que no todo sea fútbol, que haya más deportes. Desde luego es difícil, ¿no? Y sobre todo, bueno, me imagino que contaréis con, aparte de con la colaboración, como dices, del Gastedi Rubitaldea, pues no sé si el ayuntamiento de alguna manera colabora. Bueno, supongo que también el club de fútbol del Amurrio, pues si os presta el campo, bueno, estupendo, ¿no? Sí, efectivamente. De momento no hemos tocado casi ningún estamento, únicamente es verdad, y desde aquí quiero agradecer la disposición muy favorable tanto del Ayuntamiento de Amurrio, que en todo momento le ha parecido una bonita idea, y por supuesto pues el Amurrio Club, que también nos cede el campo y las instalaciones, incluso el servicio de chonda, con lo cual pues no tenemos que agradecerlo de verdad. Y de momento pues no hemos tocado nada, porque la fiesta también, el objetivo es testar un poco a la población, ver un poquito qué ganas, qué gente sale. En principio, pues gente que jugó en su día y algunos que le apasionan este deporte, pues curiosamente pues tienen ganas de trabajar y de colaborar, y así pues seguramente será más fácil de sacar adelante esta iniciativa. Bueno, la fiesta, que en principio está abierta a todos y todas, a familias, a niños, niñas, a mayores, bueno, a todo el mundo que se quiera acercar, para que descubran el deporte este, ¿no? El rugby. Sí, ese es el otro de los objetivos, por supuesto, pasar una tarde agradable con los pequeños, con sus aitas, y que puedan ver este deporte, participar, porque desde el principio queremos que sea algo activo, algo que de verdad ayude a formarse no solamente en la práctica de un deporte determinado, sino en una serie de valores que el rugby los tiene y que pensamos que puede ser positivo para la comarca, diversificando un poco también la oferta de deporte que hay. Sí, sí. Bueno, es curioso, ¿no?, que el fútbol tiene tanto atractivo, en cambio hay otros deportes que, como tú bien dices, pues tienen una serie de valores pues muy interesantes, y en cambio pues no sé por qué razón no han tenido ese eco o esa aceptación entre la mayoría de la población, ¿verdad? Sí, hombre, es evidente, por ejemplo, el caso del fútbol, pues que eclipsa, incluso a nivel local, sí, yo sí. Particularmente lo creo, vamos, los presupuestos que manejan los equipos de fútbol eclipsan incluso la iniciativa de otra serie de cosas, ¿no? Entonces, quizás aquí no hay esa tradición, aunque yo creo que sí, que en este caso la televisión está haciendo en este caso posible la apertura a otros deportes. Y en el caso del rugby yo creo que es evidente, porque empieza a haber una cierta masa, por lo menos de gente aficionada, que ve el rugby en la tele o que ve el rugby en este caso ahora, quizás también por ese tirón que está teniendo o la oportunidad que tenemos de poder ver rugby del máximo nivel de Europa en Donosti, gracias a que suelen venir a jugar el Biarritz y el Bayona. Sí. Bueno, y vosotros escaparéis de vez en cuando tampoco, también me imagino, a Iparralde, a ver a los que juegan, sí, por allí, ¿no? Sí, la escuela Gastedi además cuida mucho eso, se juegan en el rugby y se cuida mucho precisamente esos encuentros con otros clubs, y nosotros, por lo menos a nivel de aficionados, sí que solemos ir incluso a las Seis Naciones, que ya es el Nova Más del rugby a nivel europeo y mundial. Y bueno, hemos tenido la suerte de asistir a algunos partidos, y bueno, pues seguimos siendo, que vaya gente de aquí, sigue siendo raro, y para ellos es extraño vernos allí en Gales o en Francia o en Irlanda o en Escocia, pero bueno, cada vez también es cierto que empieza a haber una pequeña porción de gente que curiosamente va a ver esos partidos, o sea que bueno, algo quizás está cambiando. Y bueno, veremos a ver qué ocurre con esta iniciativa, si de verdad tiene cierto calado o bueno, pues lo tenemos que desistir, veremos a ver. Bueno, pues a ver, nuestro apoyo al Nervioi Rugby Taldea, a ver si va para arriba y hay, pues eso, jóvenes que se apuntan a la escuela, y pronto de ahí buenas noticias, ¿no?, de que ya comenzáis a participar en la liga. Eso esperamos. Muy bien, pues mucha suerte Y ya saben todos ustedes a acudir a esta fiesta del rugby, que será este domingo a partir de las 4 en el campo de Basarte, en Amurrio. Están todos y todas invitados. Enrique Arberas, eskerrik asko. Muy bien, eskerrik asko zuri. Agur. Agur.